esa puerta tiro la mesa, solo para ver qué amor dará. Soy capaz de cualquier cosa, por ti, oh mujer tan bonita, hoy ya hice todo para ganar. A esa puerta tiro la mesa, solo para ver qué amor dará. Soy capaz de cualquier cosa, por ti, oh mujer tan bonita, hoy ya hice todo para ganar. Déjate amar.